Muchachito, no te quedes sentado, la orquesta ha comenzado, sácala a bailar. Que tu chica por vos se desespera, busca a tu compañera, no te demores más. La vida es una sola, no te dejes estar, si esperas un ratito te la van a quitar. Tiene que ser ahora, que no sea después, así bailando juntos verás qué lindo es. ¡Eso! Tiene que ser ahora, que no sea después, así bailando juntos, verás qué lindo es.